Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Mancera y entrevisto a personas como tú y como yo que les ha tocado vivir en sus negocios situaciones de dificultad que los han puesto al límite de sus capacidades, tanto mentales como espirituales, para descubrir las herramientas y las estrategias que han usado para salir de la trinchera. Quédate conmigo y déjame acompañarte hasta el final de la batalla que estás librando en tu emprendimiento. Comenzamos. Hoy en La Trinchera tengo como invitado a Alan Josué Vázquez Ramírez, quien es licenciado en fisioterapia, técnico de urgencias médicas, presidente de la Sociedad Veracruzana de Capacitaciones Continuas, SOVEC, terapeuta físico en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz y conferencista entre tantos más. Me di la tarea de entrevistar a Alan para comprender de dónde venía su pasión para ayudar a las personas, que me explicara cómo salió de aquellos momentos difíciles que marcaron su vida y cómo su experiencia y su emprendimiento pueden ayudarte a ti y a tus empleados a rendir más, lesionarse menos, y lo mejor de todo es que en algún momento, bien gestionado, te saldría gratis. Espero que esta charla te sea de mucha utilidad. Listo. ¿Cómo te ha ido? Bien, muy bien. Pues ahorita a las carreras desde temprano, ya sabes cómo es esto, pero muy contento. ¿Cómo te ha tratado la pandemia este año? Pues fíjate que pareciera increíble, pero como que ya estaba listo para la pandemia, no sé. Pues, por ejemplo, vi que varios de mis compañeros se quedaron sin pacientes y esta transición les costó bastante. Pero como yo ya iba a domicilio y además de eso, como pues ya sé lo del manejo del equipo de protección personal, pues yo ya estaba listo realmente. Para mí fue pues normal, pues realmente no sentí tantos cambios. Aunque pues sí vi como varias personas se fueron para abajo, pero como que yo ya iba un pasito adelante, me ayudó muchísimo, tengo como ya un caminito adelante. Pero también lo que tú estabas planificando con SOVEC era algo similar, ¿no? Tener una página web. ¿O cómo era? Fíjate ¿Cómo que, es el proceso? Fíjate que SOVEC, bueno, SOVEC es una asociación civil que va a brindar servicios o que ya está brindando servicios de rehabilitación y va a estar fundamentado como en tres esferas, que es la capacitación, el tratamiento y la investigación. Y ahorita estamos en el trámite legal. Pero sí, o sea, los trámites legales sí nos han, pues se nos han retrasado bastante. O sea, el tiempo ya de la creación legal como tal, Pero estamos mucho, hablando ¿no? que lo teníamos planeado en un año y pues ya llevamos casi año y medio y todavía estamos trabados con un trámite porque de por sí siempre han sido tardados los trámites, ahora pues se duplicaron o triplicaron los tiempos. Entonces hay que ser como que más tolerante. Pero bueno, pues al final yo creo que mientras sigamos ahí como con la idea y con las ganas, pues podemos esperar, no hay mayor prisa. Perfecto, esos problemas de gobierno o esos trámites siempre retrasan mucho las ideas. En alguna clase de negocios como los tuyos, para otros es bastante benéfico lo que es el gobierno. Y de eso estaba hablando yo con otra emprendedora, de todo lo que nos puede ayudar, por ejemplo, estar dados de alta y demás. Pero en tu caso sí ha sido una friega, ¿verdad? Lo que te han acomodado. Sí, pues fíjate, el peregrinar empieza desde la idea, o sea, que dices, quiero hacer esto, quiero ayudar a las personas, y pero pues nadie, o sea, todos te dicen, no, pues sí, hazlo, o hay muchas personas que te dicen, no, pues no sirve, no funciona, pero hablan desde como desde su plataforma, lo veo así como que no saben, y pues tú tampoco sabes y te desilusionan, ¿no? Al final, el trámite sí es algo tardado, no es sencillo, o sea, no es de decir, hoy quiero hacer una asociación civil y ya mañana está funcionando y puedo dar deducibles de impuestos. No, sí es de constancia, sí es de estar invirtiendo dinero, sí es de estar dando vueltas y es tardado. O sea, y ahorita con pandemia, pues estamos así como atorados, pero lo que ya realmente la meta, la que estamos persiguiendo más adelante, pues sí es eso, o sea, que puedas tener bajar recursos, que puedas trabajar en convenios de colaboración con otras sociedades o asociaciones civiles y que también puedas trabajar con gobierno y a su vez bajar recursos. Al final, los beneficiados pues van a ser los pacientes y las personas que se capaciten, que en este caso serían profesionistas. ¿Cómo es el modelo de negocios que tú estás implementando? En este caso, bueno, lo que nosotros buscamos en la asociación civil es brindar terapia a bajos costos y nosotros, a su vez, de todos los recursos que se recaben, comprar equipos que la verdad son bastante caros y que no se pueden, que no se pueden financiar tan fácil. Estamos hablando de equipos que cuestan medio millón, un millón, etcétera. Entonces, lo que buscamos es asociarnos con empresas, ofrecerles el servicio de rehabilitación, la valoración complementaria con otros servicios médicos, a su vez brindarles el tratamiento y ofertarles eso a bajos costos con una cuota de recuperación y de esta manera pues seguir haciendo funcionar el área y que sea una de las áreas pues más grandes que haya en el estado o a nivel república, porque la idea es crecer. O sea, al final de cuentas, todo lo que se recaude por estas cuotas que son muy bajas, va a ser en beneficio de todas las personas, en beneficio más pacientes. Esa es la Sí, idea. imagínate lo siguiente, imagínate, tú tienes tu empresa y tú tienes contratado un servicio de seguridad social. Entonces tu trabajador se lesiona y le dicen que le van a dar la terapia ya después de todo el procedimiento, no sé, quirúrgico, etcétera. Van a tener terapia hasta dentro de un año. Y pues sabemos de las deficiencias que tiene nuestro sistema de salud. Obviamente no tiene equipos nuevos, etcétera. Entonces, de repente, yo como asociación civil te ofrezco ese servicio. Te digo, ¿sabes qué? Con tus donativos, nosotros podemos comprar los equipos, que al final eso es deducible de impuestos. Y yo voy a atender a tus trabajadores. Después de que nos den la indicación de que ya podemos iniciar la terapia a la semana o máximo 2 semanas. ¿Esto qué implicaría? Menos tiempo de incapacidad, menos tiempo de ausentismo laboral y que también el paciente pues no tenga tantas repercusiones económicas. Al final también a ti como empresario pues tu producción no se va a ver afectada, al contrario, vas a regresar a una persona que ya está lista para poder trabajar de manera correcta y en menor tiempo. ¿Esta asociación entonces va a estar ligada con gobierno o es independiente? La asociación civil es independiente, pero puedes tener diferentes maneras de financiación. Puedes financiar proyectos a través del gobierno. Por ejemplo, había una campaña de concientización para pacientes con problemas de columna. Entonces el gobierno te destina una cantidad de dinero y esa cantidad de dinero tú tienes que hacer un proyecto y entonces vas a las comunidades y les das las pláticas o les das el conocimiento de cómo es que tienen que cuidarse, qué es lo que tienen que hacer. Hay algunos otros proyectos, por ejemplo, donde tú les brindas la atención, les das el diagnóstico, el tratamiento, y son como campañas. Esa es otra manera de poder ayudar. Y la otra parte para tener financiamiento es a través de la industria privada, que es más hacia donde vamos enfocados nosotros, porque lo que nosotros pretendemos es brindarles la atención, el servicio de salud, que no genere un costo hacia los empresarios y que además de eso, pues sea dentro de la comunidad donde estemos trabajando. Es decir, si yo me quedo en Jalapa, entonces buscaría empresarios de Jalapa para que así sus empleados puedan tener la atención dentro de Jalapa y que no se estén trasladando a otros lugares. En este caso, Alan, ¿qué beneficio tiene, por ejemplo, para mí que yo soy empresario y tengo mis trabajadores? Uno de ellos se lesiona, está asegurado o a lo mejor no está asegurado. ¿Qué beneficios me representa para mí contratarte, por ejemplo? O sea, si yo te contrato, ¿qué costos tendría? ¿Cómo funciona esto? Ok, en este caso nosotros como asociación civil no cobramos. Tú lo que vas a hacer, me vas a ofrecer de parte de lo que es de tus impuestos, me das un porcentaje, o bueno, no a mí, a la asociación civil, y entonces yo te doy un deducible de impuestos. Ese deducible de impuestos, cuando tú vas a hacer tu declaración anual, ya entra ahí como si yo hubieras dado ese impuesto. A su vez, Hacienda te va a pedir que le entregues una carpeta donde viene qué es lo que hace mi asociación civil, cómo trabaja, cómo funciona y que esté constituida legalmente. Entonces ya ahí queda tu responsabilidad. A su vez, a mí, a Hacienda, lo que hace es direccionar todo ese dinero, ver que se compren equipos, que realmente se esté cumpliendo con la función. En realidad, a ti, ¿qué beneficios te va a dar? Pues en realidad te va a dar muchos porque ese dinero ya es un impuesto que realmente lo tienes que pagar. La diferencia aquí es que tú vas a saber dónde está ese dinero y qué se está destinando para la atención. A su vez, una vez que tú ya tengas ese 5% o lo que tú quieras dar del donativo, Entonces ya tus empleados pueden acudir a la asociación civil. Ahí se les brindaría el diagnóstico, se les brindaría el tratamiento y se les brindaría el seguimiento. ¿Cuál va a ser la diferencia entre que tenga seguridad social o no tenga seguridad social? Los tiempos, principalmente los tiempos son los que nos están apremiando. Ahorita todas las instituciones de seguridad social desafortunadamente tienen una sobrepoblación. Entonces, en algunos casos, si tu lesión, digamos que es en enero, te van a atender como por julio, junio. Entonces, obviamente ya es algo crónico. Entonces, imagínate estar pagando una incapacidad o estar con esto de las incapacidades y además de eso que no vas a tener a tus empleados. Y al final, pues a ti también te conviene que tus empleados o tus agremiados pues se recuperen rápido para tener mayor producción. ¿Qué te ofrezco yo? Brindarte tratamiento especializado con terapeutas y con profesionistas que tengan capacitación continua, que tengan cursos, que tengan actualizaciones en menor tiempo. Es decir, yo te estaría atendiendo después de que den la indicación a la semana o a los 15 días y entonces esta persona se va a reincorporar más fácil o de manera pues más rápida a sus labores de trabajo. Quiero entenderlo bien, porque esto también lo estuve platicando con el licenciado Alejandro Mateos, que me estaba diciendo de que todos los servicios de asesoría que él pueda darte como empresa son deducibles y están bien gestionados. Entonces, al final de cuentas, la asesoría, conocimiento y demás te sale gratuito, porque de por sí lo que tú estás diciendo, este dinero ya se tiene que pagar Hacienda. Ese sería otro beneficio para el empresario. A ver si te lo entendí bien. Tú eres un empresario y tienes tus empleados. Tu empleado se lastima, se lesiona. Si tú lo mandas a una institución que ahorita están muy retrasadas por la pandemia, va a tardar hasta 6 meses probablemente en que te la atiendan y vas a tener un trabajador menos en tu empresa. Si te llaman a ti, en 15 días ya estarías ayudándolo a este empleado, lo estarías rehabilitando, recuperando. El beneficio, aparte de que lo que él te pague a ti va a ser deducible de impuestos, tendrías tu empleado antes de tiempo, trabajando. Y bien, me imagino. Y Sí, aparte, sí. te ayudarían a tener mejor equipo para seguir ayudando a más gente, ¿no? Sí, por supuesto. Al final esto es una cadena. O sea, a ti como empresario te va a convenir porque al final pues estás ayudando a tu empleado a que regrese más rápido. Y hay otra parte que trabajan las empresas, que es las empresas socialmente responsables. Entonces, eso te da otra imagen, te da otra perspectiva como empresario, porque tú también vas a apoyar a la comunidad donde estés trabajando o donde tengas tu empresa. Porque al final no solo la ayuda va a ser para tus empleados, la ayuda también va a ser para las personas que de escasos recursos, las personas que no tienen acceso a algún tipo de seguridad social. Y entonces esto lo que va a hacer es que de otra manera también va a ayudar a las instituciones, porque a lo mejor si van a ir 10 pacientes en un día, pues a lo mejor de esos 10, tres se van con nosotros y entonces ellos van a poder brindar un mejor tratamiento, una mejor atención, porque la sobrepoblación también va a ir bajando. Entonces es un beneficio social generalizado. Al final, como bien mencionas, pues es dinero que ya está ahí, o sea, que tienes que pagar porque es un impuesto. Y aquí tienes la ventaja de poder direccionarlo hacia un bien común que sería dentro de tu población o dentro de tu comunidad. Oye, Alan, ¿y hay alguna clase de reconocimiento que ustedes van a entregar para que la empresa pueda presentarlo como que es una empresa socialmente responsable? Sí, claro. De hecho, lo que se pretende es, dentro de nuestras redes sociales, una vez que nosotros ya cumplamos con la normativa legal para poder dar los deducibles de impuestos, se pretende en nuestras redes sociales mostrar qué empresas, obviamente si ellos no lo autorizan, qué empresas son las que están colaborando con la asociación civil, con el proyecto. Y a su vez se les da un reconocimiento y viene así como pues especificado, se le agradece el apoyo a la persona y todo. Esto es como también para darles esta parte de que es un plus, o sea, es una empresa que está trabajando a favor de sus empleados, a favor de la sociedad y que está preocupada también por la atención pues de la comunidad o de las personas. Y sí, se pretende hacer eso. Por eso es que también estamos con lo de la página web, estamos también en fanpage. Ya empezamos con anuncios en radio, estamos trabajando en colaboración con otras asociaciones civiles y a su vez, pues eso también le va a permitir a la empresa generar un estatus favorable. Perfecto, Alan. A ver si al final me dejas tus redes sociales para poderlo publicar aquí, que la gente se pueda comunicar con ustedes. Sí, claro que sí. Gracias. Oye, Alan, esta necesidad de ayudar a mí me llamó mucho la atención y hace un año que nos conocimos, tuvimos una charla que me pareció importante para entender por qué te has enfocado tanto en ayudar a la gente. ¿Por qué escogiste la carrera de terapia física? Fíjate bien, bien padre. Yo estaba en la prepa y pues estaba haciendo una maniobra y me caí. Y bueno, porque además me gusta bailar, entonces por ahí, tuve una fractura de tibia y peroné. Y pues fíjate que de repente te das cuenta, como paciente lo vives, no tienes conocimientos nada de salud. Y entonces vives todo el proceso, ¿no? Desde que te hacen la cirugía, desde que te atienden, desde que te cambian las consultas y ahí vas con la lluvia y no llegó el médico. La sufres en ciertas cosas, no en todo. No toda la institución pública es mala. La verdad es que tiene un respeto muy grande hacia mí. Y bueno, pues ya después de lo que te menciono de mucho tiempo, me dicen, pues vas a terapia, ¿no? Es el último eslabón, ya estás finalizando, ya culminaste todo desde el proceso de que te lastimaste y esa es la culminación. Yo lo veo como la cereza del pastel. Entonces tú llegas súper ilusionado, súper emocionado porque vas a caminar de nuevo, ya vas a iniciar con tus actividades de la vida diaria, no sé, si trabajas, ya vas a regresar a trabajar, si eres estudiante, ya vas a regresar a la escuela. Si te gusta correr, cantar, lo que sea, pues ya vas a regresar a esas actividades y vas con esa ilusión. Entonces de repente llego al servicio y pues sí me fue mal. Me fue muy mal en la primera sesión, pues de hecho me lesionaron. Entonces de repente esa impotencia de no poder ayudar, de no poder hacer nada, pues me generó ese ruido. Entonces un día llega mi hermano con unos folletos. Y vi que existía esa licenciatura. Yo ni siquiera sabía que existía, porque además no es una licenciatura que, como decir, ah, pues medicina, odontología, nutrición, que ya están como bien tipificadas, ¿no? Que sabes que si quieres, pues, si quieres ser, no sé, pediatra, pues tienes que estudiar medicina, si quieres trabajar con los dientes, pues tienes que estudiar odontología, no sé, ¿no? Ya están bien tipificadas ahí. Y terapia física, ¿no? Porque pues como que hay muchas segmentaciones, ¿no? ¿No? Que voy con el huesero por cultura, que voy con el quiropráctico, etcétera, ¿no? Entonces no hay como una línea directa. Entonces, pues bueno, empiezo a leer y de ahí decido estudiar. Y realmente decido estudiar por la parte de, pues porque me trataron mal. O sea, de una mala experiencia surge todo esto. Pero ¿cómo es esto, Alan? O sea, te tratan mal y tú dices, voy a estudiar esto porque voy a cambiar la forma en que se hacen las cosas. Me trataron mal y me molestó tanto que les voy a demostrar que, ¿por qué hiciste por qué decidiste esto? Fíjate que Literalmente, ¿qué fue lo que te movió? soy una persona como muy aguerrida. De hecho, como cuando siento una situación de que no está en mi control, digo, bueno, no lo puedes hacer, entonces, pues busca algo para que puedas mejorarlo, ¿no? No solamente me quedo como en el problema. Y honestamente, esa vez sentí tanta impotencia, me sentí tan mal. Y sí, de hecho sí, o sea, dije, voy a ver. Voy a demostrar que esto puede cambiar. Y la verdad es que ahora lo veo con mis pacientes. O sea, soy así, los entiendo, los escucho, platico con ellos, trabajo sobre cómo están ellos emocionalmente, cómo se sienten. Tengo esa apertura de no nada más llegar y como si fuera una máquina, órale, a moverte y a darle y no me importa si te duele. Entonces, he ido poco a poco, he ido descubriendo que realmente la terapia no tiene que ser forzosa. Y yo lo veo, o sea, llegan los pacientes y ya, no, es que no quería venir, ¿por qué? Pues es que me va a doler. Siempre tienes esa idea de que si no duele, no sirve. Y poco a poco, conforme he ido aprendiendo, he ido actualizándome, tomando cursos, me doy cuenta que realmente sí va a haber situaciones que te van a doler, pero no van a doler a tal grado que quieras llorar, que casi casi te desmayes. Realmente no tiene que ser así. Realmente es un proceso que es paulatino, que va poco a poco. Imagínate, estuviste inmovilizado como mínimo 4 semanas. No te moviste nada. Y a veces quieres que en un día o dos recuperes la movilidad y que ya te vayas. O sea, esto no funciona así. Esto es un proceso que lleva tiempo y que poco a poco el cuerpo, o el organismo se ve recuperando, y entonces ya de ahí solito se va a ir mejorando. Tú lo vas a ir guiando para que sea de manera correcta, pero no tienes que forzarlo, no tienes que estarlo inflamando, porque eso generas, cuando le haces fuerte, pues generas procesos inflamatorios, y entonces al inflamarlo se mueve menos, y entonces generas más dolor, se mueve menos, al otro día va, lo inflamas más, lo mueves menos, y entonces generas un círculo vicioso y solamente estás haciendo sufrir al paciente. Y sí, en definitiva la respuesta es sí, y totalmente sí, fue por eso, fue por esta situación de dije, bueno, ¿y por qué no se puede hacer de otra manera? ¿Por qué a fuerza te tienen que tratar mal? ¿Por qué a fuerza te tienen que ver feo? ¿Por qué a fuerza te tienen que hacer sufrir? O sea, ¿no hay otro camino? ¿Realmente no existe? Y bueno, pues ahora me doy cuenta que sí, sí existe. Oye, Alan, yo te escucho y te quiero hacer una pregunta, porque ayer precisamente me estaba preguntando una persona, me decía, quiero emprender, pero no sé en qué. Y yo te veo apasionado. Tienes pasión por lo que haces. Te gusta lo que me haces. Me encanta. De hecho, siempre les digo a las personas que, a mis pacientes, que a veces ya estoy cansado, no sé, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche y estoy trabajando, y de repente llego y pues tú ves a una persona que está lesionada o que tiene alguna patología en general, pues están tristes, están cabizbajos, y están ilusionados por esperar porque llegue el fisioterapeuta, porque es el que los va a mover, es el que les va a ayudar. Y entonces imagínate que yo llego así, pues no, o sea, yo llego y me pongo a platicar con ellos y les juego un chascarrillo, inmediatamente rompo el hielo, o sea, y luego, por ejemplo, dices, no, pues es que estoy fracturado, y están con su short y una playera, ¿no? De esas que regalan en las campañas, o de esa playera que tiene años ahí, y de repente es, no, quítenle esa playera, pónganle, ya terminado la terapia, mañana quiero que tenga pantalón, que tenga camisa, cambiamos esa perspectiva, y entonces me encanta lo que hago, lo disfruto todos los días, estoy emocionado de qué voy a hacer, a quién voy a atender hoy, y la verdad es que me mantengo, pues, feliz, contento, y esa es la clave. Yo creo que si no fuera por eso, ya hubiera desertado, ya estaría yo creo que en otra cosa, porque al final sí llega un punto en el que a veces es desgastante. Imagínate que todos los días tienes que estar trabajando con personas que están tristes, que se quejan, que no tienen ánimos de nada a veces, que a veces les duele, o que casi siempre les duele. Entonces, y que no te guste, pues te deprimes tú también. Entonces sí, es súper, súper importante que... Hace tiempo estaba platicando con alguien y me decía que si vas a vender chiles, no importa, vende chiles, pero te tiene que gustar y procura ser el mejor vendedor de chiles. Entonces, no vas a ser el único, como dice el comercial, no eres el único, pero sí el mejor, ¿no? Siempre buscar ser el mejor, y pues lo mejor es disfrutarlo, porque al final ya estás ahí, y si no lo disfrutas, de todas maneras tienes que hacerlo. O sea, tienes la opción A o la opción B. Irte por la opción B sería pues todo triste, todo enojado, todo frustrado por la vida, o irte por la opción A, disfrutarlo, divertirte, aprender. Y yo creo que esta profesión es muy linda, porque siempre se ve la retribución. O sea, tú ves cómo el paciente está sin moverse y de repente ya terminas la terapia y ves que camina, que ya hace su vida diaria, que trabaja. Y es muy padre que, por ejemplo, vas caminando, no sé, en la plaza, que pues ahorita ya casi no, pero en la plaza era como, ah, mira, él es mi fisioterapeuta, hola, Alan, mira, gracias a ti camino, gracias a, ya estoy en mi trabajo, y es muy, muy gratificante. Eso, ¿cómo puedes dimensionar eso? O sea, no hay manera económica que dimensiones el poder ayudar a una persona. Claro, y eso debe de ser gratificante, apasionante, y eso es lo que te mantiene feliz. Me encanta esta parte porque esta fue una de las respuestas que le digo. Mira, tienes que buscar algo que te apasione, porque si nada más vas a emprender por ganar dinero, lo que tú dices, te vas a fastidiar la vida. O sea, sí puedes encontrar algo que te genere dinero, pero si no sientes esa pasión de estar haciendo las cosas, pues simplemente te estás echando la soga al cuello. Y esto me encanta que lo hayas contestado, porque es una manera muy sencilla de explicarle a la persona que me había hecho esta pregunta. Pues ahí está, te encuentra algo que te apasione. Fíjate que a veces, de hecho yo he caído en ese punto, o sea, tampoco te voy a decir que no, que a veces trabajas pues porque dices quiero dinero, dinero, dinero, dinero, ¿no? Y entonces de repente te empiezas a descuidar tú. Entonces yo veo que el ser humano o pues, las personas, pues estamos compuestos por diferentes cosas, ¿no? Cosas importantes. Por ejemplo, el estado físico, la salud emocional, pues toda la parte psíquica o mental, la parte espiritual, que es una parte como que a veces no trabajas tanto, las relaciones sociales, son como partes importantes. Y fíjate que a veces llegaba el punto en el que no dejaba tiempos para comida, por ejemplo. Estaba tan emocionado que yo decía, no, pues en lugar de perder esa media hora para comer, me voy con el que sigue y con el que sigue y con el que sigue. Entonces, de repente empecé a caer como en estrés y ya desarrollé bursismo, o sea, mordía así en las noches de que estaba todo estresado, pero no era como tal por ejercer la profesión, sino porque ya estás pensando en de que mañana tengo que ver a tantos, mañana tengo que correr, mañana tengo que ir y si hay tráfico, etcétera. Entonces, sí caí ahí por ahí en un punto en el que ya andaba todo estresado, todo enojado conmigo mismo y con mi familia a veces. Entonces, sí es importante que comiences a cuidar todas estas partes, ¿no? Sí es importante dejar tiempos de comida, sí es importante pues hacer cosas recreativas. Como te decía, me gusta el baile. Por lo menos una vez a la semana o cada 15 días voy a algún lugar natural, ya sea playa, montaña, dependiendo cómo esté de ánimo y también pues de tiempo, ¿no? Pero sí es algo importante y creo que algo que me ayudó muchísimo pues a irradiar así como que la felicidad y el apoyo de las personas, la parte espiritual que para mí pues no era así como importante, ¿no? La parte espiritual hablando no de lo religioso, sino la parte tuya, como esta parte de meditación, toda la parte de enfocar las cosas de manera positiva, me ha ayudado muchísimo. El bursismo ya desapareció, ahorita ando muy tranquilo, o sea, ando muy feliz y de esta manera también te abres más, disfruto más de mi familia porque también eso es algo importante. Ya ni lo hacía, o sea, era puro trabajo, trabajo, trabajo, trabajo y pues también debe de haber como ese equilibrio. Si no se tiene ese equilibrio, tarde o temprano vas a terminar pagando la factura. Y ahorita se te nota esto, de estar contento. No, no, no hubiera yo pensado que hubieras caído en estrés, porque desde que te conocí siempre traes esta buena vibra, esta energía. Pero sí, en efecto, también me ha pasado. Hay empresas donde pues, que he hecho, que al principio me gustan mucho, pero ya después te saturas de trabajo, la gente llega, no comes, trabajas 12, 13, 14 horas seguidas. O sea, hay veces que tienes ganas de ir al baño y no vas al baño por estar atendiendo a la gente. Ah, llega un momento en que te empiezas a fastidiar. Y eso que tú estás diciendo acerca de lo que es la espiritualidad, trabajar tu mente, trabajar tu espiritualidad, digamos que crear abundancia para ti en el sentido de que es más importante tu bienestar y tu felicidad para poderle brindar a todos los demás esto que tú estás viviendo y sintiendo. Y sí, lo espiritual es, creo que es esencial, o es lo primero que se debe trabajar. Alan, y ahorita o sea, que estás hablando de esto, me gustaría tocar otro tema también que me llamó mucho la atención y no tuvimos oportunidad de desarrollarlo. Tuviste un accidente que te hizo cambiar muchísimo también cuando eras joven. ¿Me podrías contar qué fue lo que pasó? Sí, claro, mira, era ya allá por el 2014, me siento como señor, ¿no? Era en el 2014, termino la licenciatura, me voy a hacer el servicio a una institución donde quería sacarme la casta. Entonces, pues yo llegué a tratar, pues traía ya esa consigna, ¿no? De que no quiero que me hagan, no quiero hacer lo que a mí me hicieron, ¿no? Pues le echaba ganas, trataba de estar al pendiente, pues me ponía a estudiar porque había algunas deficiencias, y bueno, pues siempre era como cosas positivas, ¿no? Siempre la gente me decía, no, es que eres muy bueno, no, es que pues siempre que me toca contigo mejoro, y de repente empieza a aparecer algo, pues que se llama ego, ¿no? Entonces, de repente ya sientes que ya no puedes pisar el suelo porque pues no te merece, pues toda la parte de los excesos, ¿no? Fiestas, salir cada fin de semana, pues vivía solo. De repente empiezo ahí un proyecto por ahí, yo solito se me ideó, vender unas compresas y pues casi todos los días las vendía, ¿no? Entonces, pues dinero, pues sí tenía, Entonces me la pasaba, pues yo vivía en un sueño. Era pues bastante engreído, la verdad, ególatra, pues a veces hasta grosero. Entonces de repente ya me había perdido y y pues un 20, ajá, 25 de diciembre, pues para seguir la fiesta, etcétera, pues me accidento. Entonces, pues sí, fue un accidente, fue pérdida total, todo muy, muy, muy, pues muy trágico, ¿no? Y al final, tan trágico estuvo que muchas veces decía, no, pues cuando mi mamá, que era la que estaba viendo los trámites legales del vehículo y así, pues le decían de, oiga, señora, pues lamentamos mucho lo de su hijo. Y pues ella era así de, no, pues si ahí está, Tan está grave vivo y coleando. se despedazó el Sí, pues carro. imagínate, caí yo creo como, ¿qué será? Como 10 metros, no sé, pero como siguió rodando el vehículo, entonces el de la grúa tiró 200 metros de cable, imagínate, para poder sacarlo. O sea, de ahí hacia adentro 200 metros fue bastante, y era un barranco así enorme. Entonces, pues me trasladan al hospital, estuve hospitalizado 15 días, pues mi mundo se viene abajo por completo, por completo, por completo. Después de tener esa seguridad de que pues a mí no me falta nada, yo puedo con todo, pues ya sabes, toda esta mentalidad machista que desafortunadamente tenemos, y digo tenemos porque pues me incluyo, de mientras más mujeres tienes eres mejor, mientras más bebes eres el mejor, mientras más sales de fiesta eres el mejor. Entonces, pues de repente ya no tienes nada y todos esos amigos que tenías se hacen a un lado, literal. O sea, yo estaba, pues te digo que bailo, yo competía y así, pues había personas que se alejaron y que pues ya, o sea, nunca oye cómo estás, estás vivo o algo. Entonces, pues sí es un golpazo y es un golpazo para mi familia también porque pues al final la situación económica pues obviamente repercute, no es como que tengas los billetes ahí guardados, pero imagínate que pues el más pequeño está a borde de que ya no, pues de que ya no la cuente, ¿no? Tengo muy grabado una vez que estaban los médicos haciendo un ultrasonido y pues yo estaba acostado, ¿no? Entonces alrededor de mí había como cinco médicos y se pasaban el cabezal para un lado y para el otro y para el otro. Y entonces empezaron a explicar cuál era el procedimiento quirúrgico. Entonces empezaron a decir pues que iban a retirar el óvulo, que no sé qué, que no sé cuándo, que iban a hacer una entrada por tal lado y todo, ¿no? Y yo así, oigan, disculpen, les estoy entendiendo. Y se quedaron todos así. Ellos no sabían pues que yo ya pues conocía sobre esta parte de los procedimientos quirúrgicos y así. Entonces se quedaron callados y dijeron, bueno, ya ya lo revisamos, ya llévenselo. Entonces, bueno, ¿qué era lo que tenía? Una laceración en el hígado que estaba activa y entonces tenían que retirar un lóbulo del hígado porque ese sangrado iba a seguir permanente. Entonces, pues ya estaba en riesgo mi vida. Y pues de la nada, de un día para otro, ya estaba sanado. O sea, me volvieron a llevar ultrasonido y todo y ya no tenía nada. El proceso quirúrgico estaba programado para la tarde de ese mismo día, pero un médico dijo, no, no, no, vamos a esperar a mañana, yo lo veo estable, entonces me espero y ya no tenía nada cuando me hicieron el estudio. ¿Qué fue ahí, Alan? ¿Qué, o sea, tú con los conocimientos que tienes, qué pasó ahí? Pues mira, el hígado tiene la capacidad, es el único órgano que tiene la capacidad de recuperarse. Entonces él solito empieza a regenerarse. Pero pues esa capacidad, como todo, tiene un límite. Entonces, pues estaba sobre el límite. O sea, ya para, si hubiera sido algo sencillo, hubieran dicho, pues vamos a esperar y medicamento y tratamiento farmacológico y listo, ¿no? Pero, pues no sé, ahí es donde entra la parte espiritual. Sí, es complejo porque tú tocando la parte científica, vamos a ponerlo del asunto, pues no puedes decir propiamente, esto es un milagro. Conoces bien cómo funciona el hígado, sabes que no se iba a recuperar de golpe, pero de un día para otro que ya no te tuvieran que operar, yo creo que en tu mente ha de haber sido muy potente. ¿Qué reflexionaste al respecto? Fíjate que desde el coche, o sea, el coche quedó, solo se veía así una parte del volante y de ahí todo lo demás estaba, o sea, no había manera de salir. Y yo, el recuerdo que tengo es que ya estaba fuera del vehículo y traía el cinturón de seguridad, obviamente. ¿Cómo salí? ¿Quién sabe? Oye, cuando Y ibas cuando, rodando, ajá, el dime. primer golpe, porque ya de ahí perdí el conocimiento. Y bueno, pues a tu pregunta. De repente ves a personas tan fuertes que se doblan, o sea, mi misma familia, pues yo veía que se doblaban, no entraban conmigo y pues yo veía que entraban con ese sentimiento y yo decía, pues yo no puedo ponerme a llorar porque pues al final si yo lloro todos van a llorar, ¿no? Entonces yo me aguanté, o sea, yo firme y te vamos a hacer esto, sí, hagan lo que tengan que hacer, te vamos a hacer aquello, sí, no hay problema, aunque yo por dentro pues me moría, ¿no? De miedo y de todo, ¿no? Pues esa inseguridad y de repente cuando me dijeron que me iban a hacer la cirugía, dije, pues ni modo, siempre pues he tratado de aceptar las cosas y aunque pues me dé miedo y aunque no quiera, pues al final era algo que era mi responsabilidad, ¿no? Y tenía que asumirlo. Cuando de repente al otro día me dicen que pues no, que ya no hay proceso quirúrgico, pues no sé, es una sensación increíble. Y pues obviamente das gracias, ¿no? En lo que creas, das gracias. Ahí todavía no estaba tan conectado espiritualmente, pero sí generó un ruido ahí importante porque pues dices, ¿cómo lo explicas, no? O sea, no hay manera de explicarlo. Y pues agradecí, agradecí y tan es así que después de esa situación, pues yo me mentalicé pues a ser mejor persona, a bajar mi ego. Y, por ejemplo, la relación con mi familia, no, hombre, mejoró. O sea, te puedo decir que teníamos una relación, pues, buena, pero ahora tenemos una relación súper, súper estable, súper padre. Tenemos una comunicación increíble, nos tenemos confianza, tenemos la seguridad que siempre va a estar el otro ahí apoyando. Y, pues, ahora que ya estoy conectado con la parte espiritual, no, hombre, pues es. Te das cuenta que pues esto es una oportunidad, yo lo veo así, como esta oportunidad, no como una obligación, porque no es así, pero lo veo como una oportunidad de decir, pues te dimos otro chance y pues ahora yo disfruto de ayudar a las personas. O sea, a mí me encanta ayudar a las personas. De hecho, estudié técnico en urgencias médicas, por eso, porque yo prometí, le prometí a Dios que para empezar iba a cambiar muchas cosas, ¿no? Prometí cambiar muchas cosas y dentro de ellas esta parte de ya no ser del montón, tratar de pues de actualizarme, tratar de brindar lo mejor, mejorar la relación de familia y pues toda esta parte de los vicios y así, pues también la trabajé bastante. Se fueron. Entonces, Se ¿mandé? fueron. Los vicios se fueron. O se Sí. bajaron al mínimo. Y pues se fueron. Fíjate que estuve así muchísimo tiempo y ya ahora lo veo pues todo de manera responsable, ¿no? Ya es diferente. Ya, por ejemplo, si voy a salir y voy a hacer, no sé, voy a salir, digo, no, pues mejor no me llevo el coche o mejor no hago esto. Pienso ya mucho en las cosas que voy a hacer. Ya no es como, ah, pues vámonos a un cerro y a lo mejor nos perdamos, no importa. Entonces, no, o sea, es como ya no hago ese tipo de cosas. Sí, o sea, sí disfruto de la aventura algunas veces, pero ya de manera responsable. O sea, antes, no sé, yo me iba a las 11, 12 de la noche y pues me iba a la playa y me metía y no me importaba, ¿no? Y pues ahora que conozco y sé todos los riesgos que existe, pues ya lo pienso, o sea, digo, no, no lo voy a hacer. Entonces, pues de ahí esta parte entro a Cruz Roja. Y pues empiezo a ayudar a las personas de una manera diferente, porque de repente había casos que, por ejemplo, se relacionaban con el mío, ¿no? Tú sientes que, por ejemplo, alguien se accidenta y pues va joven, igual iba en coche, y igual iba desvelado, igual iba rápido, y entonces eso genera que pues dices, no, pues no, no, yo voy a hacer todo lo posible, pues porque sigas aquí, ¿no? Yo voy a hacer todo lo que esté en mis conocimientos o a mi alcance para poder ayudarte. Entonces, sí, cambié muchísimo, cambié bastante y pues ahora ya la mentalidad es distinta, o sea, ayudo a las personas porque me gusta y por eso surge la idea de la asociación civil, porque me doy cuenta que pues ahí hay un área de oportunidad muy grande. Realmente hay personas que no reciben a veces la atención o que no tienen la capacidad económica para poder costear las terapias o simplemente no saben o no se les envía. Entonces, o no se les canaliza a terapia, entonces de repente, pues ahí es como, dices, pues yo puedo ayudar, o sea, está en mis manos poder ayudar, no es algo extraordinario, o sea, no, no lo hago para que me ve, para verme como un mártir o algo así, para nada, yo lo hago porque sé que está dentro de mis capacidades y pues realmente las capacidades que tienes, pues tienes que explotarlas, ¿no? Entonces, pues yo disfruto esta parte de poder ayudar a las personas y por eso quise llevarlo ya más grande. Y ahí viene una parte importante. Me di cuenta que como personal operativo, pues sí voy a llegar a cierto número de personas, sí puedo ayudar a cierto número de personas. Pero como líder, puedo llegar a ayudar a más personas. Y es a donde ya viene esta transición enorme, porque no es lo mismo que yo diga, como Alan, como terapeuta, puedo ver al día 10 pacientes a que tenga un equipo de colaboradores conmigo que podamos tener la capacidad de atender 50, 60 pacientes diarios. Entonces, en esa transición es en la que estoy ahorita, en la de liderazgo, y no es nada sencillo. Es complejo, tienes que capacitarte, tienes que estudiar, tienes que sentarte, tienes que aprender a hablar, aprender a expresar. Porque tienes que entender que a veces las personas no entienden el mensaje que tú quieres llevar, y entonces tienes que buscar la manera de que ellos entiendan ese mensaje y que llegue de manera correcta. Y pues a trabajar con diferentes personalidades también es otra situación, que no puedes medir a todos con la misma regla, por decirlo algo, porque cada quien tiene situaciones diferentes, ¿no? La persona que siempre llega tarde, la persona que tiene su temperamento más fuerte, la persona que es buena pero se confía, o sea, toda esta parte, pues tienes que empezar a visualizarla. Y la verdad es que ser líder no es sencillo, No, no es claro que nada no. sencillo. Es de las cosas más difíciles que hay para llevar cualquier cosa adelante y es muy, muy complejo. Y en ese sentido, Alan, ¿has estudiado, has tomado algún curso, algún libro, alguien te ha guiado para ser líder? Sí, pues ahorita estoy en esto. Fíjate que la parte espiritual me ha ayudado muchísimo porque de repente perdí muchísima seguridad. A pesar de que yo, bueno, tú lo has notado, yo me planteo como una persona segura que habla, que todo, pero no, no expreso, hay cosas que me guardo para mí y me las quedaba callados, ¿no? Como que me daba miedo ciertas situaciones. Por ejemplo, esta parte de a ver quién participa. Y yo, aunque yo sabía la respuesta, o aunque yo mejor me quedaba callado, ya que veía que todos participaban, pues ya participaban, ¿no? Cosas de ese tipo que parecían sencillas, pero que al final tenían repercusiones grandes en mi vida. Entonces, la parte espiritual, ahorita estoy estudiando una maestría, estoy estudiando Administración de Servicios en Salud, también me ha ayudado muchísimo, me ha brindado herramientas de liderazgo, me ha brindado herramientas de conocimiento ya como tal para el manejo del personal, estimular al personal, trabajar con el ambiente laboral, toda la parte matemática que a veces es como la que se nos olvida, ¿no? Y lo veíamos en el curso de la empresa, pues tú te das cuenta cómo de repente tú dices, yo ya funciono, yo ya tengo pacientes, yo ya genero tanto dinero al mes, todo el dinero es mío, todo el dinero me lo gasto y que viva la vida loca, ¿no? Y de repente llegan y te dicen, ¿sabes qué? Sí, de ese dinero tienes que quitar la depreciación, tienes que quitar la amortización, tienes que sacar tu punto de equilibrio. Si vas en un transporte, en tu vehículo, Tienes que Desgaste. prever que se puede descomponer, que necesita gasolina. Y de repente, entonces, si no sé, eran 5,000 pesos, te das cuenta que te quedas con 1,000 pesos y dices, ¿qué está pasando, no? Pero la verdad es que es muy bueno porque al final, si tú te gastabas esos 4,000 pesos que tienes que pagar, entonces al otro mes ya los debes. Que entonces va siendo una bola de nieve. Porque sí, te gastaste los 5,000 pesos en enero, en febrero ya debes 5,000 pesos, más los de febrero ya son 10,000 pesos, y pues tú sigues gastando y de repente pues ya es un monstruo. Entonces sí es importante el conocimiento. Fíjate que libros de economía y de este tipo casi no leo. Estoy ahorita enfocado, tengo como la parte más espiritual, más de conocimiento interno. Veo muchos tutoriales, trato de mantenerme como visualizando a otras personas qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, y lo veo desde la perspectiva de la humildad. Y creo una palabra importante en esta parte del emprendimiento es la humildad. Si tú eres un ser humilde, vas a crecer, no tienes idea cuánto. Y me refiero a que cuando tú eres un ser humilde, vas a aceptar que no sabes todo y que vas a aprender de todas las demás personas. ¿De quién? De todos. Obviamente hay ciertas cosas más específicas que vas a aprender de personas que se dediquen a eso, ¿no? Y hay cosas básicas quizás que puedes aprender de cualquier otra persona. De cuando yo veo esta diferencia, ¿no? El antes y el después del accidente, me doy cuenta que el ser una persona ególatra, el ser una persona cerrada, el ser una persona que cree que sabe todo, pues las personas se alejan. Las personas se hacen a un lado porque precisamente perciben esa parte, y las personas que se te acercan pues son personas que pues buscan un fin de que pues les ayudes en algo, les soluciones algo o vámonos de fiesta y ya, lo demás no importa. Y ahora que pues estoy así como en esta parte de humildad, de que pregunto, oye, ¿cómo hiciste esto? Oye, por ejemplo, ¿qué micrófono es el que tienes ahí? Se ve muy padre, se escucha muy bien. Esta parte de decir, no sé todo, quiero aprender, quiero crecer, te ayuda muchísimo. Esa es una. Y la otra es que, imagínate que si cuando tú me conociste, yo hubiera sido una persona déspota, ¿no? Que tú me preguntaras algo, quisieras hacerme plática y que, pues yo te ignoro, así, ay, ¿quién sabe quién es? O, ay, tu plática aburrida. O, ah, me dijo no sé qué, ay, ¿quién sabe? La verdad lo ignoré. No estaríamos aquí platicando ahorita. Fíjate que me he dado cuenta que el ser una persona humilde te va a generar que se abran muchas puertas. Yo lo veo como puertas. Por ejemplo, o sea, no es que ande por la vida hablando a la gente por interés, para nada, pero yo sí te puedo ayudar en algo, lo hago con mucho gusto. Y tú no sabes que el día de mañana, a lo mejor tú estás en tu empresa de ese oficio que en su momento te ayudó, ¿no? Es decir, oye, necesitamos un oficio. Ah, pues tengo un amigo que me explicó esto, me ayudó, me funcionó, llámele a él. Entonces, se hace como una cadena de colaboración, donde yo digo, ah, yo tengo un amigo que hace esto, tengo un amigo que hace aquello. De hecho, a veces me da mucha risa porque luego van a hacer algún trámite, no sé, mi familia me dicen, oye, es que voy a hacer un trámite en X dependencia, ¿no? Ah, no te preocupes, ¿qué documentos tengo que llevar? Pues no sé, espérame, le voy a hablar a un amigo y ya le hablo. Oye, mira, fíjate que, ¿qué podemos hacer? Ah, no, pues esto, esto y esto. Entonces, pues ya se hizo como todo un círculo de amigos donde todos nos ayudamos, tratamos de ayudarnos. Si no pueden, si no entienden algo, pues les explico. Si yo no entiendo algo, ellos me explican. Pero todo esto surge de la humildad. La humildad es la base de todo. Bueno, de casi todo, pero Yo sí. digo que sí, la espiritualidad, la humildad, estamos tocando temas muy importantes, muy relevantes, Alan. Y yo te preguntaba acerca del liderazgo porque es una de las cuestiones más difíciles a las que yo me enfrenté y se enfrentan bastantes personas que están a mi alrededor. Hay algunos que estoy yo asesorando y esta parte es compleja, más que todo por lo que tú estás diciendo, los diferentes tipos de caracteres. Hay gente que es... Precisamente agarre y llega muy tarde. ¿Cómo haces para que esas personas se alineen, los que tienen este carácter fuerte? ¿Cómo haces para que trabaje en equipo con todos los demás? los lobos solitarios, los que se van a trabajar y ellos no quieren que los acompañes, ¿cómo haces para que se alineen? Todo esto es muy complejo. Entonces, por eso te estaba yo preguntando si en lo que tú estás estudiando en específico, de manera espiritual o de desarrollo personal, ¿has leído algo que ayude a los que nos están escuchando para que puedan mejorar su liderazgo? ¿Tienes algún dato ahí que puedas recomendar? Sí, claro que sí. De hecho, mira, por ejemplo, hay un curso, bueno, hay dos cursos en una plataforma de la Asociación de Carlos Slim, Fundación Carlos Slim. Ahí hay un curso, hay dos cursos de liderazgo. Y ahí te va a desglosar cómo es que se comporta un líder, por ejemplo. Y entonces te explica qué es un líder y qué es un jefe. Entonces, ahí ese curso es un curso sencillo, básico, de fácil comprensión. Y te lleva de la mano así súper bien. Y además de eso, al final te da un pequeño examen, te dan hasta una constancia de que hiciste el curso. Esa es una parte importante. La otra parte es que como líder, también en el otro curso viene la clasificación de las personas. Debes de aprender a ver a las personas, observar a las personas. Nos ponen un ejemplo muy sencillo donde tú decías, ¿cómo motivas a a las personas, ¿no? Y yo decía, pues dándoles dinero, ¿no? O sea, a mí me motivas, oye, Alan, ¿cómo te podemos motivar? No, pues denme dinero, ¿no? Ok, te vamos a pagar a la quincena un bono porque siempre llegas temprano. Órale, ahí te va. Pues yo siempre llego temprano, pues voy a seguir llegando temprano, o si llegaba tarde, un poquito después, voy a llegar temprano porque ese bono me motiva, ¿no? Pero entonces de repente nos damos cuenta que no a todos les motiva el dinero. Entonces dices, bueno, pues si no te motiva el dinero, ¿qué te motiva, no? Yo lo veía así. Pero a veces es tan sencillo como decirle, oye, estás trabajando muy bien, agradezco que colabores con nosotros, tu trabajo se ve que lo haces con ganas, se ve que lo disfrutas. Con eso es suficiente para que la persona siga motivada. Hay otras personas que no necesitan eso, pero que a lo mejor con que les digas, ¿sabes qué? Eres muy bueno en tu área, tú vas a estar a cargo. En mi caso, por ejemplo, de los terapeutas. No le vas a pagar más, no le vas a dar pues ningún otro estímulo, pero la sensación de que él sea líder o de que él trabaje de manera pues ya directa con todos los demás, que los guíe, que los oriente, con eso lo motivas. Entonces, yo les recomiendo muchísimo que observen a las personas o a sus colaboradores. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se comporta así? Porque si tú lo ves desde tu plataforma de cerrado, es que a él le gusta estar solo, así es, ahí déjenlo, no lo molesten. Entonces no vas a ser un buen líder. Un buen líder se acerca, platica, escucha, orienta y siempre va a visualizar las cosas con más allá de lo que pueda suceder. O sea, un líder no puede estar estático pensando en el momento, en el aquí y en el ahora solamente. Tienes que ir pensando más allá, pero algo importante también es conocerte a ti mismo, saber cuáles son tus deficiencias, cuáles son tus virtudes, cuáles son tus ventajas, cuáles son tus desventajas. Hay un método que nos ayuda a poder visualizar eso. Entonces, lo que tú haces, pues, es poner tus ventajas, tus desventajas, tus peligros potenciales. Y tú lo escribes. Entonces, no, pues yo soy Alan, soy un buen líder, soy una persona que tiene una habilidad verbal pues grande, soy una persona muy amigable, muy sociable, y viene la parte pues de tus desventajas, ¿no? Donde tú escribes tus desventajas. Por ejemplo, soy una persona que se distrae muy fácil, soy una persona que se desmotiva a veces muy fácil. Soy una persona que inicia muchos proyectos y a veces se llena tanto que pues ya ni cumplen uno ni cumplen otro. Y entonces de ahí tú vas viendo, pues ya visualizas a Alan desde una perspectiva diferente, ¿no? Dices, ok, tengo estas ventajas, ¿cómo puedo ayudar que esas ventajas me ayuden con mis desventajas? Por ejemplo, lo que te decía que tengo muchos proyectos, bueno, me voy a enfocar en uno o en dos y hasta que ya estén culminados o que ya estén andando. Entonces inició los otros. Que me desmotivo muy rápido, ok, entonces tengo que buscar metas a corto plazo que vaya cumpliendo como esas metas para que a su vez esas metas me permitan seguir motivado hasta la meta más grande. Porque si yo me enfoco en la meta más grande, solamente me voy a desmotivar porque las cosas no van a salir en el tiempo, no van a salir en la forma como yo quiero. Pero sin embargo, si yo voy poniendo esas metas a corto plazo, como es lo que estamos haciendo en la asociación civil, la primer meta era constituirse legalmente. Y bueno, pues la primer meta fue tomar el curso para constituirlo. De ahí ya nos explicaron y dijimos, cumplimos el objetivo, está bien, sale, adelante. La siguiente meta, ¿cuál sería? Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es, ya nos constituimos legalmente, ahora hay que hacer el logo, hay que hacer la fanpage. De ahí empezamos ya a hacer convenios de colaboración con otras asociaciones civiles y poco a poco hemos ido cumpliendo con esos objetivos a corto plazo. Si yo me enfocara desde ahorita, no, pues es que mi meta es dar los deducibles de impuestos y hasta que no tenga eso no voy a empezar a trabajar, pues sería la fecha en que no hubiera hecho nada. Y aquí seguiría esperando a que todo se acomode. Entonces sí es importante poner pequeñas metas que van a ser como tus premios, que van a ser esos premios que vas a ir recolectando pues para tener ya tu meta final. Oye, retomando el tema acerca de lo que es la fisioterapia, fíjate que yo tengo una pregunta personal, particular, y yo creo que si me la resuelves a mí, se la vas a resolver a bastantes personas. Hace como 10 años yo traía un dolor de espalda muy fuerte, pero como no era tan fuerte que me incapacitara, ni tan doloroso que me mantuviera pensando en ella, así viví durante años. Solamente cuando me acostaba en la cama y me levantaba, sentía como si me enterraran un cuchillo en la espalda. ¿O cómo podría la gente saber cuándo acudir contigo por algún dolor, alguna situación? ¿Cómo les puedes ayudar tú? Fíjate que es súper importante. Desafortunadamente, a veces no sabemos qué hace el fisioterapeuta. Es como, ah, pues sí, están los fisioterapeutas, pero ¿qué hacen, no? Y es una parte que yo critico muchísimo, o hacia mí mismo. Porque a mí me enojaba, por ejemplo, cuando me decían, es que eres huesero, ¿no? Y yo me enojaba, yo decía, no, soy huesero, yo estudié, ¿no? Internamente, obviamente, no le gritaba al paciente. Pero al final también es responsabilidad mía, porque yo no he capacitado a la gente, yo no le he dicho a la gente qué es lo que yo hago. Entonces, quiero que la gente sepa lo que yo hago, y yo no se los he dicho, no se puede. Fíjate, el cuerpo tiene una capacidad enorme, increíble, de adaptación. Entonces, me duele del lado derecho, entonces, pues me hago al lado izquierdo y entonces ahí ando por la vida caminando así y ya no me duele porque ya quité el punto de presión. Bueno, entonces, pues ya no me duele y allá ando un mes, 15 días, pero a los 15 días ya me duele el otro lado y ahora ya no puedo andar para acá ni para acá. Entonces, ahora me hago para adelante y ahí ando por la vida. ¿Cuándo debes ir con un fisioterapeuta? Cuando tengas alguna sensación de malestar, específicamente dolor o que te impida que hagas alguna actividad de la vida diaria. Y también lo ideal sería que acudieras al fisioterapeuta de manera periódica, cada 6 meses, por lo menos para una valoración y ver cuáles son las deficiencias que tienes. Desafortunadamente, a veces las lesiones son así, pequeñitas. Cuando van con nosotros, que en este caso sería la lesión pequeñita cuando me empieza a doler de este lado. Entonces, ahí tendrías que ir con un fisioterapeuta para que realice una valoración y entonces él te brinde el tratamiento. ¿Qué va a suceder? Que se va a solucionar en menor tiempo. Si tú llegas después de que ya te hiciste para acá y ahora caminas así, entonces el compromiso es un compromiso mayor. Entonces de una cosita que era así, se hace una cosita enorme. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que es cuando ya llegan con nosotros. Cuando ya el problema ya es un problema grande, ya es un problema generalizado, ya comprometió más estructuras. A lo mejor era solo un problema muscular y ahora ya comprometió regiones como los nervios, ya comprometió el tendón, ya hasta las articulaciones ya empezaron a comprometerse. Entonces, ¿cuándo ya van con nosotros? ¿Qué les recomiendo? ¿En qué momento específicamente ir? Cuando tengas alguna sensación de dolor, aunque sea pequeña, y también de repente si realizas algún trabajo donde estés mucho tiempo sentado, donde estés cargando cosas pesadas, o donde estés en posiciones incorrectas, siempre es importante que el fisio esté ahí trabajando de la mano contigo. ¿Por qué? Porque al final, todas estas, por ejemplo, hay personas que viven con contracturas en el cuello. O sea, para ellos ya es normal porque ya se adaptaron. Entonces todo el tiempo su cuello está así todo rígido y todo duro. Y para ellos es normal. he tenido situaciones en pacientes, por ejemplo, de una lumbalgia, o sea, dolor en la zona lumbar. El paciente, de repente, le estoy dando terapia y de repente empieza a llorar. Y yo dije, bueno, ¿qué hice mal, no? Entonces le digo, ¿está bien usted? Y ya, pues siguió llorando, me hizo así como que espérame. Y bueno, entonces empieza a llorar y de repente ya se pasa la parte que estaba llorando y me dice que es que estoy llorando porque tenía años, o sea, años, o sea, imagínense años que estaba con eso. Años. Sí, tenía años que no sabía lo que era estar sin dolor. Entonces, a ese grado llegamos. El cuerpo tiene la capacidad de adaptarse. El cuerpo humano es magnífico porque se adapta, o sea, dice, pues me duele, pues ahí vivo con el dolor, no pasa nada, ¿no? Pero entonces él me llamó porque ya estaba generando una compresión nerviosa y esa compresión nerviosa pues ya se irradiaba hasta la pierna, hasta el tobillo. Entonces, pues ya no podía caminar. Por eso fue que me habló, si no, no me hubiera hablado. O sea, si no hubiera seguido otros 2 años Dolor, ahí. o sea, te habló por el dolor que iba hacia allá, hacia el tobillo, pero no por lo que empezabas, no es donde empezaba. O sí se había dado cuenta de Ajá, o ese sea, en este dolor. caso era lumbar, era acá atrás, Perdón, pero no me sí. habló, ajá, porque ya, o sea, el problema empezó ahí, pero ya lo que lo culminó fue que él ya caminaba, le dolía horrible y perdía la fuerza en la pierna, entonces por eso me llamó. Entonces, hay una frase muy padre que leí que decía que las personas no van a fisioterapia por el dolor, sino van porque la lesión les limita sus funciones. Sus funciones de la actividad de la vida diaria. Entonces, pues yo lo que les recomiendo es que sí vayan cuando algo les moleste, algo les duela. ¿Qué tipos de intervenciones puede tener un fisioterapeuta? Puede trabajar desde que estás en tu mami. Puede trabajar con pacientes embarazadas, puede trabajar con pacientes pediátricos, estimulación temprana, puede trabajar con fracturas, esguinces, todo lo óseo. Todas las lesiones nerviosas, pacientes que tienen algo que se llama EBC o evento cerebral vascular, que se les paraliza la mitad del cuerpo, parálisis facial, pacientes que están inmovilizados durante mucho tiempo. Y ahorita hay una tendencia importante, es con los pacientes de secuelas de COVID, facilita y ayuda al proceso de recuperación, además de coadyuvar con el tratamiento farmacológico, ayuda a la recuperación física. Y eso, pues, es algo que nos da una perspectiva o nos da una salida mayor a la recuperación de los pacientes. Es importante recordar que van a tratar de preservar tu vida lo más que se pueda, porque, pues, al final para eso estudiamos, para tratar de preservar la vida. Pero la última parte, que es la rehabilitación, esa a veces no se está dando. Entonces tenemos pacientes que sí están vivos, pero que caminan de su cama al baño y se fatigan y se ahogan. Entonces imagínate a alguien que esté condicionado a estar así de por vida. ¿Qué hace la rehabilitación ahí? Lo que va a buscar es hacer una evaluación y brindarle una dosificación específica de ejercicios para que a lo mejor, poco a poco, si te cansabas de tu cama al baño, después de un tiempo ya no te canses, de ida y de regreso ya no te canses. Después ya camines a la cocina, después de la cocina ya empieces a caminar, no sé, a la tienda de enfrente, después de la tienda de enfrente, y así hasta que empieces a hacer tu vida lo más normal posible. Eso es lo que buscamos y es una herramienta fundamental porque si nosotros no realizamos esa recuperación, pues son personas que están condicionadas a ya no tener una vida funcional, realmente ya están condicionadas a, pues a quedarse ahí inertes, pues ya no es, para mí ya no es vida. Claro que no. Tiene mucha Entonces, importancia, mucha relevancia esto, esta parte. sí, o sea, la rehabilitación te puede trabajar con deportistas, he trabajado con músicos, con pacientes geriátricos, con jugadores de fútbol americano, de fútbol, de rugby. O sea, tenemos una diversificación muy importante y para decirlo como más así, pequeño, es como, si tienes un problema físico, acude con un fisioterapeuta. ¿Por qué? Porque el fisioterapeuta tiene las bases científicas, anatómicas, fisiológicas, es un personal de salud que tiene la capacidad de poder brindarte un tratamiento, un diagnóstico y orientarte hacia una recuperación. Pues es una recuperación que va a tener diferentes esferas, que esas esferas van a ayudar a que mejores. Porque a veces la gente o las personas pensamos que, bueno, ya se me quitó el dolor, ¿no? por ejemplo, en tu problema de columna, ¿no? Ya se me quitó el dolor, ya no tengo nada. ¿Qué sucede? Que solamente es como un paliativo. O sea, imagínate que tienes una espina y que esa espina está ahí dentro. Yo llego y te pongo anestesia, te pongo quilocaína, no sé. Pues ya te dejó de doler en lo que está la anestesia, pero cuando pase la anestesia te va a volver a doler. Entonces sí es importante brindar un tratamiento que cumpla con diferentes cosas, no nada más es decir, ah, soy fisioterapeuta porque doy masajes, o ah, soy fisioterapeuta porque trueno al paciente, o ah, soy fisioterapeuta porque llego y le pongo unos electrodos. Eso no es ser fisioterapeuta. El fisioterapeuta sí va a utilizar todas esas herramientas, sí las podemos utilizar, tenemos el conocimiento de utilizarlas, pero son parte de un tratamiento, no es un tratamiento. O sea, podemos usar un ejemplo, podemos utilizar electroterapia, podemos usar ultrasonido, compresa, y al final tenemos que dejar un programa de ejercicios terapéuticos, que ese realmente es el que nos va a ayudar a que el paciente se recupere de manera óptima y que su lesión ya no regrese. Ahorita está de moda ser terapeuta físico, o sea, todos son terapeutas físicos. ¿Cómo diferenciar de una persona y otra? Bueno, pues el terapeuta físico es alguien que acude a la universidad, que hizo su servicio social y que está en constante capacitación. Es un profesional de la salud. Un huesero, un quiropráctico, bueno, quiropraxia sí tiene su licenciatura, pero un huesero, por ejemplo, es alguien que aprendió de manera empírica. Entonces, así, cuando yo les digo eso, de repente es como que el chip se les enciende, ¿no? Pues sí. ¿Qué hay en una institución pública? Fisioterapeutas, porque es el personal que tiene la capacidad y tiene el conocimiento de ayudar a resolver los problemas físicos. Alan, tengo otra pregunta. También es Claro. con respecto a lo de las empresas. Fíjate que ahorita que hemos estado en pandemia y yo he estado más pegado a la computadora, en ocasiones tengo dolores en las manos, dolores articulares, sobre todo en la muñeca. Mi esposa en alguna ocasión tuvo un dolor en el tubo de Kervain, creo que así se llama. Y yo, cuando en la empresa anterior que tuve, seguido me estaba lastimando junto con los trabajadores al estar cargando. ¿Ustedes como empresa van a tener un área preventiva? Me refiero a cursos preventivos para empresas, cómo cargar cosas, cómo usar la computadora, porque aunque parezca tonto, te puedes lesionar estar pegado a una computadora y me está pasando. ¿Tienen esto? Sí, de hecho, eso entra en parte de la capacitación. Se tiene que hacer una evaluación de la empresa, es decir, cuáles son las actividades principales que realizan, cómo es que se realizan, y dependiendo de ello, pues ya se les dan ciertas indicaciones o ciertas recomendaciones. No solamente se trata de decir, pues te vas a poner todo derecho y ya, ¿no? Hay diferentes técnicas y además de eso se les explica cómo generar pues relajación después de alguna actividad laboral. De hecho, hace como un mes acudimos a una empresa donde ellos se dedican a todo el proceso de la carne. En general, es como todo el proceso desde cómo van a destazar, cómo van a quitar todo y repartirlo, ¿no? Entonces, de repente ellos generan muchísimos problemas en hombro, porque como todo el tiempo están arriba y están cortando, entonces, y tienen que estar jalando, tienen que estar empujando, tienen que estar ahí haciendo muchísimas actividades, pero es por arriba. Entonces llega un momento que generan capsulitis, que generan tendinitis, generan muchísimas cosas. Y pues bueno, aquí no puedes, por ejemplo, mejorar mucho la postura, porque al final pues no pueden cortar de otra manera, porque son máquinas muy grandes que ya están programadas y etcétera. Entonces ahí nos enfocamos en qué. En enseñarles técnicas de relajación específicas, un programa de analgesia básico para que ellos prevengan las lesiones, un programa de fortalecimiento para que ellos también puedan prevenir cualquier tipo de lesión y que su rendimiento sea mayor. Y entonces ahora, ya después de los 2 meses, pues han bajado las lesiones considerablemente. Eso es resultado de una buena intervención donde dices, no puedo quitarte la actividad, pero sí puedo darte ciertos lineamientos o ciertas pautas a seguir para que no te lesiones más. Y sí, sí te puedes lesionar estando en la computadora. También te puedes lesionar estando acostado. Hay algo que se llaman úlceras por presión y se generan por estar todo el tiempo ahí acostadito. Entonces, también te atrofias muscularmente. Realmente te puedes lesionar como en este programa de 100 maneras de morir. Así igual te puedes lesionar de 100 maneras diferentes, muy fuera de lugar, que tú dices, ¿cómo se lesionó haciendo eso? Ya a los 40 años ya llegamos a la edad donde te acuestas bien y te levantas enfermo y dices, oye, no manches, ya a esta edad ya cualquier cosa te descompone. Retomando este punto de lo que me estás diciendo, también es deducible. Sí, todo, todo, todo, todo. La parte de la capacitación, la parte de la prevención, la parte de la investigación, todo es deducible. Precisamente se trata de que esta asociación civil tenga la capacidad de poder costear esto y que no sea algo, que no sea algo al ahí se va. O sea, realmente se tiene una planeación estratégica, realmente se cumplen con todos los lineamientos legales que se tienen que cumplir, se cumplen con todos los profesiogramas. Las personas que están ahí deben de cumplir con toda la parte académica, con el perfil específico que se va a requerir. No es solamente decir quiero trabajar ahí o voy a meter a mi primo o voy a meter a alguien de mi familia. No, se trata de cumplir con los perfiles y se trata de que sea de la mejor calidad, que eso va a ser el distintivo, ese es el valor agregado. Porque al final yo te puedo decir, pues yo ofrezco terapia, pero en realidad nosotros no ofrecemos terapia. Nosotros vamos a ofrecer una experiencia y eso es lo que va a marcar la pauta. O sea, desde que tú entras o desde que a ti te van a dar terapia, tú ya estás viviendo esa experiencia, desde cómo te hablan, cómo te atienden, la manera de la empatía, cómo te entienden, cómo van a estar al pendiente de tus necesidades, el personal de salud, cómo te habla, cómo te escucha. Todo ese tipo de perfiles, pues tienes que cumplirlos, si no, pues no puedes estar ahí. O sea, desde el principio siempre es importante seleccionar bien al personal, precisamente por eso. Cuando yo doy las conferencias, ahorita dimos una conferencia precisamente en Jalapa, hace un año de rehabilitación cardíaca. Qué Entonces, de bonito. repente, pues estoy en el podio, me estoy dando la conferencia, estoy explicando cuáles son los lineamientos, qué es lo que se tiene que seguir, qué es lo que no se tiene que hacer. Y de repente se abre un tiempo para preguntas. Entonces, de repente, pues la gente no alza la mano, algunos sí, algunos no. Cuando bajo de las escaleras, la gente ya ahí es a donde me pregunta, ¿no? Porque les da miedo el micrófono. Entonces ahí yo les explico todo, qué es lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, cuáles dudas tienen, qué dudas no tienen. Y entonces siempre es como esta parte de, oye, es que a pesar de que tú ya diste la plática, me lo estás volviendo a explicar, o sea, te lo agradezco muchísimo. Y siempre es así, eso es como algo que nos caracteriza. Igual la atención hacia las personas es lo mismo. Independientemente de si vives en el río o vives en un cerro, no importa, siempre se te va a atender igual. Independientemente de si tienes un esguince en el tobillo o si tienes paralizado la mitad del cuerpo, se te va a atender igual. Siempre se te va a atender con atención, con empatía. Y con esas ganas de que salgas adelante. Y eso es algo de los factores que nosotros tenemos de ventaja, porque es un área de oportunidad que se tiene en todas las instituciones. Es un área enorme, porque pues todos, es como, ah, ya llegó la computadora, desármenla, ármenla y adiós. ¿Te dolió? Sepa. Entonces, no, se tiene que romper con eso. Sí. Perfecto, no, te estaba yo preguntando si esto es deducible de impuestos, todo este servicio que das acerca de cursos preventivos, porque fíjate que cuando tienes un negocio, cuando tienes una empresa, me remito a la plática que estábamos teniendo acerca de que no sabes cuál es tu dinero y cuál es para los gastos que necesita tu empresa funcionar. Entonces, cuando ya estás haciendo bien la contabilidad, te das cuenta que tus ganancias son pues pequeñas, son las reales más bien, no son pequeñas, son las reales después de gastos, ¿no? Y aparte te dicen que tienes que cuidar a tus empleados, que los tienes que capacitar, que les tienes que aportar conocimiento, cómo no ilusionarse. Dicen, oye, si ya estoy gastando tantísimo dinero, me están quedando 1,000 pesos, ¿cómo voy a seguir pagando para, me voy a quedar sin nada? Entonces, muchas veces las empresas se detienen para hacer este crecimiento de su propia empresa porque dicen, me voy a quedar sin dinero. Te insisto mucho en la pregunta de si es deducible, porque entonces las empresas dicen, puedo mejorar la vida de mi empleado y puedo mejorar el rendimiento de mi empresa si contrato a gente que me diga cómo debo de trabajar para no lesionar a mis empleados, cómo deben de Claro. actuar para poder funcionar mejor y si se llegan a lesionar, que estén de regreso al trabajo en poco tiempo. Todas estas preguntas están dirigidas a eso. Quería yo saber Sí, eso claro. para que la gente lo oiga. Sí, de hecho es deducible de impuestos. La capacitación se realiza, se genera para no crear este inconveniente de que se tienen que trasladar todos o tienen que perder el día. Se realiza primero la evaluación de la empresa y después se les da una capacitación. La capacitación no dura más de hora y media, 1 hora, y se realiza dentro de la empresa después de haber hecho la evaluación. Y sí, es completamente deducible de impuestos. Y esto nos va a permitir que las personas pues se lesionen menos y en caso de que se lesionen, pues ya están ligados y entonces ya es más fácil brindarles el tratamiento. Y entonces es como, por eso es un servicio que va a englobar todas estas esferas, porque pues no solamente es, te voy a decir cómo prevenirlo y ahí te dejo, ¿no? Te voy a decir cómo prevenirlo. Pero si te lesionas por alguna razón, también te voy a decir cómo te voy a brindar el tratamiento. Y si todo es deducible de impuestos, ese es el plus. Todo va a ser deducible de impuestos precisamente para que los empresarios pues no tengan esta parte de que estoy gastando mucho y todavía tengo que invertir más, pues entonces, ¿qué me quedo yo, no? Es complicado. Y yo también lo veo pues porque también he emprendido algunos proyectos donde dices, pues es que ya no me quedó nada, ¿no? Y todavía tengo que capacitar al personal, pues no voy a poder. Entonces, la asociación civil está enfocada en eso, en poder llegar a más personas y que no les genere costos. Entonces, pues es un regalo realmente. O sea, yo lo veo así. Imagínate que pues ese dinero ya está, o sea, lo tienes que pagar de todas maneras, o sea, es un impuesto que ya está ahí, y que de repente yo te digo, bueno, sí lo vas a pagar, pero en lugar de que se vaya hacia allá, pues mejor lo direccionas hacia beneficio de tu empresa, beneficio de tus colaboradores. Entonces, pues, ¿qué decidirías? Me gustaría mucho de que la gente empezara a escuchar y la empezara a aplicar. Esto te lo comento, ya lo había dicho el licenciado Alejandro, el cuarto capítulo que tengo, donde dice que todo lo que tú hagas en mejoría de tus empleados se puede volver deducible. Él comenta, por ejemplo, poner un comedor dentro de tu propia empresa donde al empleado le cobra 5 pesos por la comida y todo lo demás lo deduces, pero pues es comida sana, comida buena y eso aumenta el rendimiento en tu empresa, aparte de que están sanos y los tienes felices. Y lo puedes deducir. Puedes buscar una asesoría de algún tipo y también bien gestionado lo puedes deducir. Al final de cuentas, es en mejora de tu empresa y de tus empleados, que al final de cuentas tus empleados, yo lo considero que son tus primeros clientes a los que debes de satisfacer porque ellos son los que te van a generar dinero. Si tú a tus empleados los tienes trabajando bien, bien comidos, bien cuidados y hacen su labor eficientemente, tú eres el que sales ganando al final de cuentas. Y Alan, fíjate que ajá, dime. esta es la situación, precisamente por eso es que nos está llevando más tiempo, porque estamos haciendo todo de manera legal, de manera correcta, y eso genera tiempo. O sea, yo podría decir, ¿sabes qué? Ya voy a dar terapias, voy a hacer esto, pero si no te puedo dar un documento legal donde yo te diga, ¿sabes qué? Aquí está tu deducible de impuestos, entonces, pues yo te estaría mintiendo. Y pues no es algo ético mentir. Entonces, yo prefiero ahorita trabajar con la parte de la capacitación y ya más adelante que ya tenga para la capacidad de darte el deducible de impuestos, decirte ahora sí, ya podemos trabajar, o sea, ya podemos iniciar en hacer esto. Por eso es que algunas sociedades, asociaciones civiles, pues a veces no crecen porque no están fundamentadas legalmente como tal, o sea, están constituidas, pero no tienen este aval legal que se requiere para poder dar los deducibles de impuestos. Entonces, por eso es que nosotros estamos como vamos un poquito más lento, pero estamos haciendo todo de manera legal para que precisamente quiero capacitar a mi personal. Sí, por supuesto, nosotros vamos, damos la capacitación, se les brinda toda la atención y todo eso es deducible de impuestos. Perfecto, Alan. Alan, ¿cómo te ves de aquí a 5 años? A ti y a tu empresa. De aquí a 5 años visualizo que por lo menos por lo menos deben de existir el sobek base y por lo menos uno o dos más. Me visualizo ya teniendo una cartera de pacientes mensuales de por lo menos unos 300 o 500 pacientes. Me visualizo dando conferencias en toda la República. Me visualizo siendo un buen líder, ya teniendo colaboradores a mi cargo o realizando dentro de la asociación civil. Y profesionalmente, pues también hay otros proyectos, trabajo para instituciones públicas. Entonces, también me visualizo ahí y ya básicamente ser un líder, pero ser un líder ya más grande, donde tenga la capacidad de no solo trabajar con una sola sede, ¿no? Sino ya tener otras dos o tres sedes que estén trabajando, pues, al final en beneficio de la sociedad. Así será, Alan, si Dios quiere. Teniendo una visión de dónde vas a llegar, ya nada más es seguir el camino, pero ya sabes a dónde vas a estar. Una última pregunta, Alan. Si pudieras viajar al pasado, al momento más oscuro de tu vida, y te pudieras dar un consejo a ti mismo, ¿qué te dirías? Hay una frase que me encanta que dice que las malas experiencias del presente serán las mejores experiencias en el futuro. Y pues ahí resume todo. Que te puede ir muy mal ahorita y puedes decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? No puede ser posible. Puedes estar destruido, llorando, sin un peso en la bolsa. Pero eso te va a generar conocimiento, te va a generar experiencia y a la larga eso te va a traer muchísimos beneficios. Entonces lo que le diría al Alan del pasado sería, aguanta, aguanta, aprende y trasciende. Yo creo que es eso, aguantar, aprender y trascender. Esta pregunta, yo debería de hacer preguntas hacia el futuro o hacia algo más, pero cuando tú estás en un momento de oscuridad, cuando todo sientes que se te ha destruido y que ya no tiene salida, no hay poder humano que te mueva de esa nube oscura. Y a veces quisieras ya ver el fin y quisieras que todo acabara, pero llegas a sentir que eso va a continuar eternamente. Entonces, cada vez que hago esta pregunta, y me la hice, o sea, y yo la hago, me la he hecho a mí mismo. Hoy día puedo decir, y coincido contigo, todo lo malo que ha sucedido realmente me ha traído cosas mucho mejores que como estaba antes. Y si no hubieran pasado, a lo mejor seguiría en un camino que me terminaría destruyendo la vida, mis relaciones, pues a lo mejor mi matrimonio. Y hoy día no, estoy feliz, estoy contento, pero te hago esta pregunta para que otros que están en la misma situación en la que tú pasaste o la que yo pasé, sepan que hay un futuro, que no se deben de preocupar, o sea, que sigan el camino, tienen que vivirlo, pero temas. Y tú eres un ejemplo, aquí estás. Sí, pues es que Dale. si nos venden esta idea de que tú dices, ah, tengo una idea y entonces voy a echarla a andar adelante y ya en 2 meses soy millonario y ya andas feliz por la vida, andas en tu coche del año, en la playa, no te preocupas de nada y no es cierto. Déjame decirte que no es cierto que si para ti no tienes la capacidad de aguantar, no tienes la capacidad de motivarte a ti mismo, mejor no lo inicies, que no es sencillo. O sea, he escuchado de personas que quiero muchísimo, de personas que yo consideraba que eran muy, muy profesionales o que eran muy grandes, decirme, no, no se va a poder, Alan, no, no se puede. Pero y de repente dices, bueno, pues ya mejor ya no lo hago, ¿no? Y de repente dices, no, sí puedo, y ahí vas. He escuchado no muchas veces, me he frustrado muchas veces, he estado a veces sin dinero, he estado por situaciones emocionales muy feas, a veces digo, ya no quiero, ya me aburrí, ya para qué. Y me ha pasado de todo, de todo, de todo, de todo. Pero déjame decirte que vale la pena. Vale la pena, y si tú tienes en la mente que se va a poder o lo que quieres hacerlo, así va a ser. O sea, no hay manera de que no suceda. Pero te prometo que no va a ser fácil. Eso estoy segurísimo. A menos que seas hijo de alguien que pues, tiene millones. A lo mejor sí, ¿no? Y sí, y te vas a reír y porque vas a tener un equipo ahí de colaboradores que te van a decir, no te vayas por ahí, vete por la izquierda, vete por la derecha. Pero si eres una persona que yo creo que sí, pues al final perteneces a ese 90% de la población mexicana que tenemos que empezar desde abajo, picando piedra, tocando puertas, no es fácil. Y te vas a frustrar y vas a llorar y te vas a deprimir quizás o te vas a sentir mal, pero vas a salir adelante si es lo que tú quieres. Perfectamente, lo agradezco mucho. ¿Algún consejo que quieras darle a los emprendedores que nos escuchan? Que se apoyen siempre de su familia. O sea, siempre tienen como un, yo lo veo como mi lugar de, como mi base de recuperación, que nunca olviden la parte espiritual, que no se olviden de sí mismos, no todo es trabajo en la vida. O sea, si te gusta salir a la playa, cantar, bailar, leer libros, que lo sigan haciendo, que sí se puede dar tiempo, que es mentira de, no, es que no me dio tiempo, siempre se puede. Y que siempre se sigan capacitando, porque la capacitación te va a dar una seguridad increíble de, te va a posicionar porque tú sabes que lo que estás haciendo está con fundamento en algo y que no lo estás haciendo al ahí se va. Y que la capacitación también te va a cortar muchísimos caminos. Como lo vimos en el curso, tú dices, no, pues me voy a ir por el camino A, pero te enseñan como el camino B, C y D, que en tu vida te lo ibas a imaginar. Entonces eso solo te lo permite la capacitación. Y pues que sean humildes, porque la humildad te va a llevar a todos lados y te va a abrir todas las puertas. Perfecto, Alan, te agradezco mucho. Muchas gracias por estar conmigo aquí en la trinchera. Todo lo que hemos escuchado de lo que nos has dicho nos sirve como personas, como emprendedores y sobre todo si alguien también está en una situación de dolor, pues que vayan con Alan o con algún fisioterapeuta, que no se queden sufriendo, que no vivan sufriendo. Gracias, Alan. Gracias. Si tú estás pasando una situación de dolor físico muy intenso o estás atravesando por alguna dificultad, déjame darte tres consejos. Pero antes de esto, si te ha sido útil la información que te presenté hoy, te pido por favor que te suscribas a mi canal, le des like y lo compartas. Muchas gracias. 1. El obstáculo es el camino. Es el nombre de un libro que te puede ayudar a superar cualquier dificultad, pero también es una forma de ver las cosas. Tal vez lo que te está pasando es una manera que tiene el universo de darte una dirección a dónde ir o en dónde no debes de estar. Créeme, en los momentos de dolor es cuando más atentos debemos de estar de las lecciones. 2. Si quieres que tu organización crezca y perdure, deja de ser el jefe que ordena y conviértete en el líder que inspire. Si tú eres un jefe, harán las cosas que tú les ordenas, pero solo si estás tú. Si eres un líder, harán las cosas lo mejor posible, inspirados por tus ideales, aunque tú no estés. 3. Si tú o tus empleados tienen alguna clase de molestia física que no les permite realizar bien sus actividades, no esperes más. Haz una cita con un fisioterapeuta. Los dolores que se dejan al tiempo resultan en ocasiones invalidantes, y la repercusión de este descuido te saldrá a la larga muy costoso. Espero que estos consejos te ayuden a salir de la trinchera.